Voy a cantar un corrido al pie de una flor de dalia. Qué bonitos son los hombres que se mueren en la raya. Este corrido es compuesto y especialmente a la rabia. Se fue para Chilpancingo porque aquí andaba mal. Se fue a ver a unos amigos porque quería trabajar. Le arreglaron sus papeles, se metió a la judicial. El día que se presentó, le dicen: ¿cómo te llamas? Ahí le contestó al mayor: yo soy la famosa rabia. Sáquenme a dos de mi grupo, yo necesito a la rabia. Le dicen: pasa pa' dentro, que todos se dieron cuenta. Ahí le contestó el mayor: tienes las puertas abiertas. Escoge el arma que quieras, eso corre de mi cuenta. La pistola que escogió era una super escuadra. Lo que siento es mi mayor, que a mí me den por la espalda. Que me hablen a mí a lo macho, quiero morir en la raya. Puro guerrero, compadre. Se vino de Chilpancingo para el puerto de Acapulco, donde todos sus amigos lo saludaban con gusto. Rotulio, no andes tomando, puedes llevar algún susto. Se dirigió a las cantinas, él nunca quiso hacer caso. A los poquitos momentos se oyeron unos balazos. Le pegaron por la espalda, que le quebraron un brazo. Cayó herido la rabia y se roqueó con los dientes. Le alcanzó a meter tres tiros, ya con ansias de la muerte. Ya con esta me despido, señores, yo me disculpo. Fíjense lo que ha pasado en el puerto de...